Con los ojos cerrados, respirando tranquilamente, permito que mi mente se aquiete. Y comienzo este día uniéndome a Dios. Elijo pasar este momento uniéndome a mi verdadero ser. Me uno al Espíritu y descanso en Dios, siendo uno con el amor perfecto. Elijo pasar este momento en perfecta unidad con mi Creador. Aceptando jubilosamente que nuestra voluntad es una sola. Dedico este momento a celebrar que somos uno. Y a sentir la gratitud por haber sido creado. Agradezco haber sido creado perfecto e inocente. Agradezco haber sido creado inmortal. Gracias, Dios, Padre Creador, por amarme infinitamente. Gracias por darme los medios para despertar dulce y jubilosamente. Agradezco y reconozco que tu voluntad es que yo sea feliz eternamente, ahora. Espíritu, pongo este día en tus manos. Guía mi mente y mis pensamientos. Abandono mis pensamientos egoicos y te pido que los reemplaces por milagros. Abandono mis pensamientos de ataque y mis juicios y te pido que los reemplaces por el perdón. Acepto la expiación para mí mismo. Acepto mi rol en el plan para la salvación. Acepto que soy la luz del mundo. Y que el perdón sanará mi mente y la de todos mis hermanos. Espíritu Santo, te entrego este día. Confío en que todo lo que parezca suceder es una lección de amor que aprendo alegremente. Y si me enojo, si pierdo la paz, si siento ira, sé que puedo elegir de nuevo. Sé que puedo tomar tu mano y elegir el perdón. Sé que si te lo pido y lo permito, corregirás los obstáculos que me impiden experimentar el amor perfecto que soy. Suelto mi deseo de estar separado. Abandono mi deseo de ser especial. Suelto la creencia de que soy culpable. Ya no quiero creer que hay algo malo en mí. Abandono la creencia de que soy víctima del mundo que veo. Reconozco que yo soy el soñador y estoy completamente a salvo. Mi voluntad es una con la de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo sea feliz. Paso este momento con Dios. Disfruto de este momento en paz. Agradezco. Celebro. Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Antes de comenzar el día, siento el amor perfecto que soy. Soy amor perfecto. Soy uno con Dios. Y antes de comenzar el día, recuerdo la verdad. Dios es amor.